La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, pues retoma actividades en estos meses y lo hace con diferentes iniciativas de las que nosotros vamos a hablarles a continuación. Anunciaba recientemente la puesta en marcha del campamento de verano para niños con diabetes, que tendrá lugar en la Granja Escuela Buenavista de Arcos de la Frontera del 17 al 20 de agosto para niños de entre 7 a 15 años de edad. Un campamento de verano que, bueno, pues desarrolla en estas instalaciones, que cuenta además también con personal formado en el ámbito sanitario, médico, enfermeras y monitores, y que cumple todas las normas y medidas de seguridad. Pueden inscribirse a través del mismo y a través de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, a través de ADISICA, que da promoción a esta iniciativa que, como decíamos, se va a desarrollar este año en Arcos del 17 al 20 de agosto. Pero en paralelo, ADISICA también ha puesto en marcha otras iniciativas, como por ejemplo el desarrollo de fitness flamenco terapéutico, una iniciativa que está teniendo lugar en la sede de ADISICA, en la calle Patacabra, en la jornada de los martes y jueves en horario de tarde. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer pues precisamente con la responsable de estas clases, de esta disciplina terapéutica y deportiva que ha puesto en marcha también la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Ya nos acompaña Gloria Piñero Panal, a quien vamos a dar la bienvenida. Gloria, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues fitness flamenco terapéutico es una nueva disciplina deportiva, terapéutica, en la que Gloria se formó en su día para poder impartir clases de estas características. Y en nuestra localidad no es la primera vez que Gloria ofrece este servicio, ya lo ha hecho con anterioridad en otros colectivos, pero ahora pues le llega el turno a ADISICA, que, como decíamos, desde el mes de junio está recibiendo esta formación, esta actividad, ¿no? Más bien, entre los usuarios. Cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando las clases de fitness flamenco terapéutico con ADISICA? Bueno, pues la verdad que bastante bien, ¿vale? Esto te explico en qué consiste, ¿vale? Pues consiste en una clase de 50 minutos, ¿vale? Es una combinación de baile, de música de baile y ejercicio, ¿vale? Está enfocada para mejorar el bienestar y la calidad de las personas en cuerpo, mente y alma, ¿vale? Y digamos que esto es que trata de empezar con la musicoterapia, ¿vale? Está el tango, la rumba, la bulería, la alegría y el tanguillo. Es una combinación de una fusión de bastante música, ¿vale? Dentro del flamenco, pues también aparte está la cumbia, está la zarza, está la bachata, ¿vale? Y está también la tonificación muscular. La tonificación muscular se utiliza con el abanico, con la garrota y con el mantoncillo, que son las tres cosas que se utilizan, ¿vale? Entonces, esto se creó hace 3 años en Cádiz para personas con necesidades, sobre todo con personas con fibromialgia, personas con cáncer, personas con depresión, ¿vale? Entonces, pues, se ha visto que ha ido funcionando. Entonces, mi objetivo, pues, es ayudar a todas las personas que se puedan ayudar mutuamente, porque esto se trata de ayudarnos mutuamente. Y que cuando tú entres a una clase, ¿vale? Como bien digo, pues se utilizan todas estas clases de música, ¿vale? Y de baile. Entonces, lo que se intenta, por mi parte, lo que yo intento es que cuando tú entres a la clase, ¿vale? Pues te olvides de tus problemas y que se pase un ratito de buen ambiente, ¿vale? Que te olvides de todos tus problemas y que cuando salgas, pues salgas un poco como renovada, ¿no? No pensando en el problema que tienes, sino que el problema que tú tienes lo dejas atrás. Bueno, Gloria, se trata, por tanto, de promover la actividad física, pero adaptada a fines terapéuticos, ¿no? Podríamos decir una actividad física que, claro, dependiendo del perfil del usuario al que se le aplique, pues tendrá unas características u otras. Porque Gloria ahora trabaja con los usuarios de Adisica y dependiendo pues de la formación física de esos usuarios, ¿no? Pues dará un nivel u otro, imagino, ¿no? Sí, porque esto no tiene presión de aprendizaje, ¿vale? Uh-huh. Esto no es como otra disciplina, como puede ser, por ejemplo, la zumba o el pilates, ¿no? Esto no tiene presión de aprendizaje, ¿vale? Entonces yo pongo mi clase, la clase tiene un orden, ¿vale? Yo sigo ese orden que sigue la clase, porque así se ha hecho, y yo lo sigo así, ¿vale? Entonces cada persona hace lo que puede, hasta donde llegue su cuerpo, sus limitaciones que tenga, así lo va haciendo. Uh-huh. ¿Y cómo...? ¿Entiendes? Sí, como decíamos, bueno, se empezó a impartir en la sede de Adisica para los usuarios de la asociación y en el mes de junio, y desde entonces estáis trabajando jornadas alternas, ¿no? Martes, jueves, cuéntanos, ¿cómo sí, se...? Yo al niñito lo tengo martes y jueves, ¿vale? Porque el salón tiene otra actividad, entonces la puse los jueves de 8:15 a 9:05. Pero también, ahora por la mañana, como ya no imparto clase en la otra parte, ¿no?, donde he estado colaborando, pues entonces puedo ponerlas por la clase de por la mañana a cualquier hora, y para las personas que quieran, los días que quieran, y las personas que quieran, el horario que quieran. O sea que ahora mismo, pues, estoy a disposición de lo que quieran. La primera clase es gratuita, ¿vale?, para que la gente vea en qué consiste esta terapia. ¿Que le gusta? Bien. ¿Que no? Pues no pasa nada. Uh-huh. Y bueno, como decíamos, es una actividad que se lleva a cabo desde Adisica. No sé si pues llega financiado también por la propia asociación, ¿no? ¿O no? Ahí no está financiada. Yo soy socia, pero va por mi cuenta. O sea, los socios uh-huh. tienen un descuento, y la persona que no pertenece a la asociación, pues paga la cuota más o menos normal. Uh-huh, claro. Es una actividad esta, como decíamos, que se promueve desde la asociación, desde Adisica, que habéis organizado. Y en cualquier caso, Gloria, tú ya tenías experiencia, ¿no?, realizando este tipo de actividad para otros colectivos, como por ejemplo, vamos junto a FEMEN, a los que pues también impartiste esta disciplina en el mes de marzo. Exactamente. Yo en el mes de marzo me propuse mi objetivo. A mí esta disciplina me ha ayudado un montón, ¿vale? Y sé que podía ayudar a otras personas. Yo, para mí, mi proyecto era que todas las personas que tuviesen alguna patología se integraran en la sociedad. Para mí, para eso es muy importante, ¿vale? Porque para mí todos somos iguales, ¿vale? Con alguna patología o sin patología, todos tenemos derecho a integrarnos en la sociedad, ¿vale? Entonces empecé en AFEME, en salud mental, ¿vale? Y pues ellos me lo aprobaron, sin ánimo de lucro, yo doy las clases gratuitamente, ellos han estado muy contentos, muy agradecidos, ¿vale? Son chavales, digamos que no son chavales, no son niños, son chavales de 30 y 40 años, se les dice niños, pero no son niños, ¿vale? Entonces ellos se han adaptado perfectamente, se han adaptado a esta nueva disciplina. Han estado muy contentos, con pena de su corazón, porque ahora ya dan vacaciones, ¿vale? Y luego en Vamos Juntos con los discapacitados, sí que es un poco más difícil, ¿vale? Pero también ellos han estado muy contentos, me han dado las gracias, llorando, porque se lo han pasado muy bien, han sido muy felices, y a mí me han aportado muchísimo, porque yo, para mí, ellos han abierto, ¿vale?, como uno más, que es lo que era mi intención y mi proyecto, de que ellos fueran tal cual otra persona normal, con su discapacidad, por supuesto que la tiene, ¿vale?, pero integrarse, que a ellos no les costase trabajo. Y entonces ellos pues se han integrado perfectamente, muy contentos, dándome las gracias, me han aportado muchísimo, yo a ellos les he aportado, pero a mí ellos me han aportado mucho más, de verles las caras tan felices, esperando a ellos con su mantoncillo que se los ponen en la cintura, ¿vale?, esperando que yo llegara con los brazos abiertos. Para mí eso ha sido una gran satisfacción. Bueno, pues Gloria, teniendo en cuenta que también como socia, ¿no?, de Adisica, además de impartir estas clases y realizar esta iniciativa con los usuarios del colectivo, ¿cuál es el momento en el que os encontráis ahora? El grupo de pacientes, el grupo de socios de Adisica, con todas esas limitaciones en torno a la pandemia, con la restricción, ¿no?, de actividades que han llegado y bueno, pues poco a poco parece que se van retomando, ¿no? Decíamos al principio, llega de nuevo el campamento de verano para niños con diabetes, en el que, bueno, pues también colaboráis, ¿no?, desde Adisica, promocionándolo, y se retoman también pues las actividades presenciales como esta de la que estamos hablando, ¿no?, con el flamenco terapéutico. Poco a poco, pues se van recuperando, ¿no?, iniciativas desde Adisica. Pues sí, poco a poco se va retomando las actividades. Ellos están muy contentos cuando yo se lo propuse, ¿vale? Ellos están muy contentos. Poco a poco se va viendo que va aumentando, ¿vale?, el número de personas, porque es una, digamos, que claro que es una disciplina nueva, que no la conocen, entonces hay que hablar de ella, y por supuesto, pues yo, para que la conozcan mucho mejor y no, digamos, apuntarse sin saber dónde están metidas ni dónde no está, pues eso doy la clase gratuita, para que ellos vean qué es lo que hago. Si ellos ven bien o no ven bien, ¿vale? Y hasta ahora no he tenido ningún problema, ellos están muy contentos, las medidas de seguridad las tengo totalmente, está todo, lo tengo todo controlado, ¿vale? O sea, todo muy controlado, el salón está muy bien, ¿vale? Y yo lo que sí que animo es que esta terapia, como bien dice, está adaptada para todas las edades, para todas las patologías, ¿vale? Y entonces que una disciplina muy bonita, ¿eh?, la debe de conocer todo el mundo la debe de probar, ¿vale? Porque además, como bien se dice, cuida tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y es así. Es totalmente razonable. ¿Entiendes? O sea que bueno, pues yo por mi parte estoy muy contenta, ¿vale? Y ellos pues también están muy contentos y cada día pues estarán más contentos. Por supuesto, porque esto, digamos que ya pues va parando un poco, digamos, la situación en la que tenemos, ¿no? Y pues se le va viendo un poco más de color a la situación. Pues es un poco la recuperación, como tú decías, ¿no?, de todo lo que es las actividades que habían quedado totalmente cesadas, ¿no?, para los colectivos, también en este caso para colectivos como Adisica, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, y se va retornando distintas iniciativas como por ejemplo la puesta en marcha de estos talleres de fitness, de flamenco terapéutico, una disciplina que no nos es ajena y aquí la conocíamos de hecho a través de la Peña Flamenca, ¿no? En su día, pues se nos hablaba, ¿no?, de qué consistía esta actividad, esta serie de disciplinas, de talleres, ¿no?, que se pueden impartir, y también recientemente a través de Diputación llegaba una actividad similar, ¿no?, para los colectivos de salud precisamente, que estaba enfocada a la misma, y también pues con esos fines terapéuticos, ¿no?, que es con lo que se está impartiendo en Adisica. Gloria, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas explicado pues todo este trabajo que se ha retomado desde Adisica y entre ello, pues en particular, el desarrollo de ese fitness de flamenco terapéutico que se imparte en la sede de Adisica, la calle Patacabra, durante 2 días a la semana. Gloria, no sé si algo más para finalizar. Nada, pues ya mi teléfono, ¿vale? Mi teléfono es 676-106-214. La persona que esté interesada, pues que me llame, sin ningún problema, yo le daré la explicación que le tengo que dar, ¿vale? Y que no tengo ningún problema en que vaya, imparta sus clases gratuitamente, ¿vale? Y que yo animo a que todo el mundo, pues, se conciencie tanto como hacer deporte, ¿vale? Pero que también prueben esta nueva disciplina. Pues con ese mensaje nos quedamos, Gloria Piñero. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias a vosotros.